Ay, Pepita de mi amor, qué sublime sensación en mi corazón. Oigo una canción y es tu amor. Ay, Pepita, yo te ruego que me entregues tu cariño, si es que aún me quieres como yo te quiero, ven hacia mí. Por favor, ven a mí. Ay, quiero estar en tus brazos. Ay, Pepita, yo te ruego, sí, sí, que me entregues tu cariño. Sí, sí, sí, sí, si es que aún me quieres como yo te quiero, ven hacia mí. Por favor, ven a mí. Ay, quiero estar en tus brazos. Ay, ay, ay, Pepita, yo te ruego, sí, sí, que me entregues tu cariño. Sí, sí, sí, sí, si es que aún me quieres como yo te quiero, ven hacia mí, Pepita de mi corazón.